respira mi pelo, idiota. Luego tenemos otra que también es mi predicción. Otra que también. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! Ya estuvo bueno de ver tanta tele. Ya mejor quédate aquí conmigo en la hora de la meme, que ya va a comenzar. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gente bonita que nos escucha aquí en la Hora de la Meme. Yo soy Marco Machado. Estamos aquí en esta nueva emisión, pues orgullosos y contentos de estar con todos ustedes. Qué padre que nos dan el chance de volver a escucharnos. Y hoy está conmigo nuevamente el señor Flavio Reyes, que es expertazo en el tema del día de hoy. Señor, ¿cómo está usted? Pues muy bien, amigo. Muchas gracias por invitarme una vez más a este tu programa, La Hora de la Meme. Hoy tendremos muy buen tema de qué hablar. A diferencia de los demás programas, ahora sí estaré atento porque este tema sí me interesa Aparte que de este tema, pues sí, sí, sí, un poquito. Un poquito. Un poquito nomás. Poquito ay, nomás. Una embarradita. Y ya lo escucharon, empezamos con una banda emblemática del ska mexicano. Así llamada es. Los Estrambóticos. Y la verdad, bastante movido ahí, una colaboración con Madame Recamier. Muy movido esta rolita. Así que vámonos con más musiquita para que ustedes se vayan poniendo la pijama y se vayan poniendo listos para escuchar como se debe la hora de la meme. Y ya regresamos. ¿Cuál sigue, Flaps? Pues una de Eli Guerra. Esto que se llama Colmena. Vámonos. Igual para ponernos de buenas, vámonos. Frente a mí. Toda mi muy cerca. Me gustó. Me sentí completa. Sonreí. Sé que lo hiciera sin querer. El amor se entrega. Fuiste como un sol. Stay. Ya estamos de vuelta aquí después de esta rolita relax para que pudieran ponerse la pijama a gusto y rico así. Ya sabes, aquí estoy. Qué lindito. Yo me pregunto quién se pone la pijama a las 8 de la noche. Pues la mayoría, la verdad, la gente regularmente duerme antes de las 11. Ah, entonces soy nosotros somos muy nocturnos. Soy el único vampiro aquí. Sí, de hecho, mucha banda sí duerme temprano. Nosotros somos muy trasnochados, pero en fin. Es esto de la edad, con la edad se va quitando el sueño. Pues mira que yo tengo 21 años. Pues sí, es lo que me extraña, ya te portas como abuelito de 70. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de un poquito de historia del ska, de algunas bandas que pues son muy emblemáticas de este género y de algunos conceptos que mucha banda no alcanza a entender todavía, que todavía lo consideran como un género populachero, como un género que es de resistencia, que es de... Porque así se en ese enfoque se le dio en nuestro país cuando... Se popularizó más o menos a principios de los 90, finales de los 80. Fue cuando empezó a generarse un movimiento skanquero aquí en el país. Y digo en el país porque muchos estados de la República empezaron a adoptarlo. Pero el ska que nosotros conocimos en esa época y que pues podríamos llamar que hasta cierta manera nos vendieron, no es el ska tradicional o el ska real que existe desde principios de los 50 allá en Jamaica. El ska que venimos a conocer o que mucha banda topó ya en esta época era un ska tropicalizado, fusionado con otros ritmos, muy aculturizado, americanizado, por decirlo así, para poder entrar en un lugar que no es tan comercial, que donde pues lo que nuestra gente o lo que la mayor parte de la banda ubica pues es más cumbia, más esta onda guapachosona, de fiestera, facilona, ¿no? Entonces, por eso se integró con ese tipo de ritmos y eso dio pie a un ska muy particular que ahora es muy importante alrededor del mundo. Ahora sí, es un ha trascendido con bandas como Panteón Rococó, aunque cueste lo que a muchos les cueste aceptar. Panteón Rococó es una de las pocas bandas de ska mexicano que ha podido trascender fronteras. Ha llegado a tocar en países que jamás muchas bandas quisieran tocar por allá, siendo mejores bandas de ska, honestamente. Pero, pues, comercialmente, Panteón Rococó es el único que ha podido llegar a esos inspectores, otro de ellos, Mascatesta, son los que han podido como trascender fronteras y llevar esta música. Muchas bandas más underground han estado en festivales alrededor del mundo, han estado representando a México de muchas maneras, pero no son tan comercialmente activas como estas que les acabo de mencionar, por eso son como la referencia. Ahora es un género, el ska mexicano, porque así le dicen en otros países, es muy característico porque viene fusionado con estos ritmos, ¿no? Así es. A pesar de eso, hay bandas mexicanas que hacen ska tradicional y cabe aclarar que Maldita Vecindad, porque mucha banda tiene esa idea, que Maldita Vecindad fue el primer grupo que tocó ska en México. Y no es cierto, por mucha banda que no sabe, el primer grupo de ska mexicano nació en los años 60 y se llamaba Toño Quirasco y su banda La Hawaiana. Ese fue el primer grupo de ska como tal. Pero bueno, antes de hablar de ska, tenemos que hablar del mero principio del ska, de cómo fue que nació. Todos sabemos, o bueno, muchos sabemos, para los que no sepan, pues en sí el ska llegó en los años 50, se creó en los años 50, aunque se comenzó a popularizar por eso de 1965, por ahí así, bueno, a mediados de los 60s. Y bueno, este ritmo pues es se deriva de ritmos afroamericanos y también de un poco de los jamaiquinos. Exacto. Sabemos que es precursor del rocksteady y ya después fue precursor también del reggae, que también que lo asociamos mucho. Mucha banda cree que el mero efectivo era el reggae y que la música tradicional jamaicana era era el reggae. Y no es cierto, la música tradicional jamaicana es el ska. Esa es su música, es como el mariachi aquí en México, así el ska es la mata, ¿no? Es la mera vena, Otto. Así es. Y el inicio. Es lo que dio pie a muchos otros ritmos. Ahora, pues de ahí se derivaron, puf, infinidad, ¿no? Lo interesante aquí es cómo el ska, depende de la parte del mundo que toque, ha sido integrada a su cultura de diferentes maneras. Aunque la raíz del two-tone o estos dos dos tonitos en la guitarra, que nada más son el ir y venir tan, tan, tan. Con gua. Ah, exactamente. Eso ha sido tan trascendente, ¿no? Ha sido un ícono y se ha vuelto un porque en todos lados, en todas las partes del mundo se hace ska. Se hace ska en los lugares más remotos, en las Valquirias, se hace ska en los underground de Japón. Y ahora resulta ser que las mejores bandas de ska del mundo son japonesas. Y eso es algo que de verdad sorprende porque pues es una cultura completamente alejada de la raíz del ska, ¿no? Pues una de ellas podría ser una de mis bandas favoritas, tengo que decirlo, que es la Tokyo Ska Orchestra Paradise, que en verdad tienen arreglos muy muy buenos, su música es muy buena, aparte pues siento que a mucha gente le gusta la música que hace esta banda, y no simplemente por ser ska o cosas así, sino porque sus ritmos son muy pegajosos, y aparte que el ska lo puedes mezclar con tantos géneros que en verdad no te necesitaríamos un programa para saber con cuántos géneros se puede mezclar el ska, o simplemente para llegar a algunos, porque el ska es algo tan bonito. Qué cosa linda, cosa hermosa. Y aparte, ahorita vamos a ir con una rola, que mucha banda topó el ska japonés porque conoció a la banda que mencionaba Flavio, que es Tokyo Ska Paradise Orchestra. Pero ellos no fueron los precursores del ska, o no son la banda que tocó ska anteriormente. Antes, más o menos a principios de los 90, cuando estaba este boom, porque más o menos en esa época, entre fines de los 70s y todo lo que fue los 80s, fue cuando el ska tomó mucha fuerza en muchas partes del mundo. En esta época y en esta desbandada fue cuando en Japón se empezó a hacer buen ska. Y ahí nació esta banda de la canción que les vamos a poner. Tenemos dos rolas de ellos porque no son muy conocidas. Alguna banda sí la llegará a topar. Se llama de los Oi Ska Camels. Oi Ska Mels Mates. Es que siempre me confundo con el nombre. Oi Ska Mates. Ese es el nombre original de esta banda de ska Oi. No sé si recuerdan que hace poco les hice una reseña del Hoy, y si no se acuerdan, ahorita después de la canción les platico acerca de lo que significa el Hoy. El Hoy. Y ahorita regresamos. Oh yo, fucked up Rudy, this is Japanese nut sound. Oi, scumbag! Oh, it's coming! Pues por si no les quedaba claro el nombre, ahí está, en el corito, ¿no? Hoy Scamiles. Pero bueno, ellos fueron una banda que pues destacó mucho allá en Japón, como les decía, más o menos a finales de los 80, principios de los 90, fue que ellos ahí tuvieron su boom. A la fecha siguen tocando, ya están bastante veteranos, al rato les pondremos una rola más de ellos, que ya se escuchan ya bastante golpeadones. Muy buena también la rola. Pero bueno, el Ska nació originalmente en Kingston, Jamaica, ahí en su capital. Y como les decíamos, pues nació a finales de los 50, o en mediados de los 50, finales ya casi. Y empezaba a fluir más o menos en la onda rural, la onda pues ya más campesina. Y la ciudad de los habitantes se congregaban en plazas donde los home systems pinchaban las últimas novedades estadounidenses de jazz, soul y sobre todo de rhythm and blues. La onda negra siempre fue, o la música negra, como mucha banda la conoce, siempre fue como muy emblemática acá en esos países. ¿Qué son los Sound System? También sería importante poder mencionarlos o referenciarlos, porque ellos son los que catapultan y vuelven famosas a muchas estrellas del ska en su natal Jamaica. Los Sound Systems eran cuates, como llegó a pasar aquí en el barrio Bravo de Tepito y por lo que se popularizó los sonidos, que fue el inicio, es que pues mucha banda no tenía varo como para un sistema de sonido, un estéreo como tal en su momento. Entonces la gente que sí pues tuvo la oportunidad de comprarse algún aparatito de sonido, lo que hacía era que ponía en la calle estos aparatos o las bocinas en la calle y ponían a sonar la música, ¿no? Y eran como estaciones de radio locales ahí para la gente que iba pasando, para la gente de la cuadra, todo el día podía estar escuchando música. Entonces ellos ponían como los hits del momento con respecto a estos géneros que les comentaba, como el rhythm and blues, el jazz, el soul. Ellos ponían este tipo de géneros y la gente los podía escuchar. Ellos tenían su microfonito y ahí daban algún anuncio local, decían que en la casa de Doña Chonita estaban los tamales al 2x1, cosas así, ¿no? Tratar de hacerlo como social, como una, era su red social en su momento. Pero ellos son los encargados que de pronto, pues cuando empieza a surgir este movimiento, pues también las bandas que empezaron a crecer o empezaron a nacer con este, pues no, tampoco tenían varo como para poder dar promoción a un disco, ¿no? Como lo era en su momento las grandes disqueras y todo esto. Pues ellos hacían como grabaciones muy sencillas, muy austeras, y como podían la grababan y le pedían a los Sound Systems que por favor pusieran su música para que la gente los conociera y los empezara a buscar. Y así es como en este Kingston, en esta capital, pues empieza a nacer esta historia del ska. Y en un principio, pues los Sound System traían también en sus furgonetas un ruido como primitivo, la gente como que no los acababa de tragar, ¿no? Las principales Sound System en su momento fueron los Trojan y lo de Duke Reid y Sir Coxon Downbeat de Clement Clarkson Down. Ellos fueron los principales a empezar a dar a conocer ese movimiento y más tarde a ellos se les uniría Cecil Bustamante, conocido como Prince Buster. Muchos lo toparán a Prince Buster. Él fue el mero padrino, el mero fundador del movimiento ska como tal en Kingston, Jamaica. Muchos lo topan. Él también compuso rolas. Él también hizo muchos discos. Prince Buster es uno de los principales pues autores de todo este movimiento. Y muchos tal vez no lo topen, les voy a decir una rola que todo mundo debe de topar y que todo mundo debe conocer, y se llama Red Red Wine, que popularizó UB40 más adelante a finales de los 80. Esta canción es de Prince Buster, la de Red Red Wine. Esa canción es de él y la versión original es súper, súper calmada, súper a gusto. Es de esas rolas que te invitan a estar en la playita, rico, tranquilo. De verdad, si tienen la oportunidad de poder escuchar, bajarla o verla, por ahí debe estar en YouTube, Red Red Wine, en su versión original con Prince Buster. Él es el autor de esta canción. Y bueno, pues muchos éxitos más que después se popularizaron con otras bandas. Él fue uno de los principales promotores de todo este movimiento del ska en su nativo Jamaica. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué sé tanto de esto? Pues, porque en parte, porque pues leo, ¿no? Y en segunda, pues porque siempre que algo me interesa, siempre estoy como muy al pendiente y trato de empaparme de lo más que puedo. Y los datos que de repente se me botan, pues los puedo leer en algunas otras, en algunas publicaciones de internet y todo esto. Pero pues es importante que la banda siempre esté bien informada, ¿no? Siempre es importante que todos ustedes tengan un buen tema de conversación. Como se darán cuenta, pues yo no paro de hablar y pues jamás me quedo callado con tu... Y no deja hablar a la demás gente. Exactamente. Que quiere exacto. Una palabrita. ¿Para qué tiene su programa? Pasa, y está solo. Bueno. No te invito a mi... Ni te he invitado ni por eso. Ni te he invitado por eso. Un día te voy a invitar, amigo. No, amiguito, pero ¿cómo ves esta onda del ska? Sí sabías de Prince Buster, supongo. Prince Buster. Sí, sabía, obviamente. Y mira que lo que no sabía era cómo fue creciendo esto en Jamaica de... De los que compraban sus aparatitos de sonido, eso era lo que no sabía. Por eso también me quedé callado. Porque estabas quería, oyendo. Quería escucharte. Eso sí, no lo sabía, amigo. Ajá. Tú sabes que eres un maestro de eso. No, pues ni tanto, pero porque, pues, la verdad es que no me gusta nada, mucho. No haces nada, te la pasas sí, la paso todo el día en la computadora. Chino, no. Sí, no hago nada. Pero, no, la verdad es que sí es... a mí siempre me llamó la atención desde que yo conocí el género, también como a mediados de los 90. Y alguien, no recuerdo quién, creo que fue mi amigo Agustín Blátido, ahora fan de La Cuca y staff de la misma banda. En su momento también era muy escanquero, creo que él fue el que empezó como a instruirme en esas ondas y la verdad me llamó mucho la atención y me llama más la atención la historia porque mucha banda no sabe que gracias al ska muchos artistas o muchas canciones se hicieron populares ya a finales de los 60s, principios de los 70s, y ya llegaron en otra versión, en una versión más popera, y se hicieron éxitos internacionales, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, saber que su principio había sido el ska, que no fueron tomados muy en cuenta, y que también hubo historias que pasaron a la inversa. Por ejemplo, una que me viene ahorita a la mente y que es todo un caso, y podrán encontrarlo, ya me di cuenta que ya está en YouTube esta grabación original. Esta banda emblemática de la que yo también soy fan se llama Blondie, esta onda con David Harry y toda su compañía, esta banda que toca Here to the Glass, ¿todo pasa esa canción? Que era como música disco. No, amigo. Here to the Glass, Here to the Glass. Bueno, ah, ya sé cuál es. Esa canción, originalmente, su versión original era un reggae. Su versión original, ellos la grabaron en reggae, pero pues la disquera determinó que no iba a sonar bien así, que porque el reggae no pegaba, que no sé qué. Entonces, pues decidieron grabarla en música disco y se volvió un hitazo de proporciones épicas hasta la fecha, ¿no? La pone y luego lo identificas. Uh-huh. Hay otra canción de ellos también que comenzó como un hip hop y tampoco les gustó a la disquera y después también, bueno, pero esa es otra historia. Bueno, pues qué disquera era para no ir a grabar ahí. para no grabar con ellos nunca. Pues sí. Pero bueno, lo importante aquí es que pues hubo una trascendencia importante en lo que toca a este género musical. Así que, pues vámonos con más música, Flaps. De otro género, pero ahorita regresamos. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her the more I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Cause I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright. Because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie.

de videojuegos de chispa. ¡Qué loco! ¿Sale? Entonces, ayer tuve bien descargarme tres clásicos bastante buenos. Lo que es Metal Slug, el clásico, el mero mero. Final Fight, este donde aparecía, son historias lineales, así de ladito. Y eran tres personajes, muchos lo toparan, uno se llamaba Terry, otro se llamaba Hagar y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, Río creo se llamaba. Y ellos tenían que avanzar por la ciudad peleando con pandilleros, ¿no? Era como su máximo. Pero, lejos de este emulador, que es, necesitan ustedes primero descargarse el emulador, este emulador que se llama MAME for Android. ¿En Play Store? En el Google Play Store, exactamente. Vale. Ahí lo pueden descargar. Pero ahí mismo hay otro que no necesita de MAME y que incluye 8 juegos también clásicos de maquinitas. Uno de ellos es Contra. El clásico Contra, pero el de arcade, el de maquinita, no el del Nintendo ni el del Family, no. El de maquinita es el original. Viene Captain Commando. Uh-huh. Viene de ahorita les digo el nombre porque ya se me olvidó. De hecho, lo tengo que abrir para poder acordarme. Porque Knights of the Round. Este es uno igual lineal, pero este era con uh-huh. caballeros. Viene, y ahorita les digo cuál otro. Viene Metal Slug, también viene en este. Este no necesita, pero se viene como en una versión como reducida. Se ve más pequeñito. Y tiene uno que también es de este tipo de juegos lineales, de estos de ladito, se llama Cadillacs y Dinosaurios, que también era un clásico de las maquinitas, también de estos juegos lineales. Tiene, ahorita les digo en lo que carga, porque pues trae The King of Dragons, que también es esta onda de lado, nada más que este era con una así como onda de caballeros bárbaros. Este también trae Nemo, ¿ustedes se acuerdan de este de la no el del pececito, no el de buscando a Nemo? Nemo era un personaje que vivía aventuras a través de sus libros. Y este lo incluye en la versión de maquinitas porque también salió para el Nintendo. Y uno más que es de aviones, de estos también de maquinitas, que se llama USA Navy. Así que 8 juegos ahí para que ustedes puedan disfrutar, aparte de los que les mencioné antes. Este se llama Arcade Classic, se llama la aplicación, y pueden disfrutar de 8 juegos sin necesidad del otro MAME for Android. Bastante interesante, la verdad se me hace una opción muy chida porque aparte de que está fuera del ordinario, está fuera de los juegos que ya estamos acostumbrados a jugar, y si ustedes están aburridos de pasársela jugando plantas contra zombies, pues está muy buena opción para que ustedes... O Pokémon Go, exactamente, ustedes puedan disfrutar de esos juegos, y estos todos alguna vez en nuestra vida pues los hemos jugado. Entonces es interesante el saber que existe este tipo de contenidos y ustedes puedan disfrutarlos como tal gracias a la tecnología, hombre, cochadiche. Pero bueno, regresando al tema del ska, cuéntenos ustedes, ¿qué onda? ¿A ustedes les gusta este género musical? ¿Se les hace muy ñoño? ¿Se les hace muy poco ortodoxo? ¿Se les hace como para gente sin oficio ni beneficio? Platíquenos en las redes sociales, ¿qué son, Flavio? Para vagos, dice mi mamá. Las redes sociales son... Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con todos nosotros. Es correctísimo. Y ahora vamos a platicar rápidamente lo que son las olas del ska. Qué bolas, ¿eh? Y la primera ola del ska de la que les platicábamos, que nació ya por los años 50, que se llama, o se es conocida como el ska tradicional. Esa fue la primera oleada del ska. Después vino el Two Town, el conocemos más, o el que es como más ligerito, como de huevita, este tipo de onda. Después vino la tercera ola, que fue el Street Wave, o lo que ya fue la mezcla con otro tipo de géneros, porque aquí el Street Wave empezó a popularizar o empezó a emblematizarse con la onda que les platicábamos acerca del ska punk, que empezó a tomar el hoy como un estandarte. Es un grito de guerra el hoy, es como decir cámara, ¿no? Órale, va, ok. El hoy es como muy emblemático para la banda ponquetera, y el ska hoy, o el ska de la tercera ola, fue el que empezó a tomar esta onda, y ahí nacieron grupos como The Busters, Ska Flounce, The Peace Pastors, The Toasters y Obama Internacional. Ellos fueron la tercera ola, y pues la verdad, este es uno de los que empezó a generar como un nuevo movimiento. Ahí fue cuando efectivamente empezaron a darse cuenta que podía mezclarlo con otros ritmos y crea nuevas propuestas, de donde vienen cosas muy interesantes como los Fabulosos Cadillacs, De Refrescos, Los Intocables, Para Lamas de Suceso, que es brasileña, Panteón Rococó, Escape, La Tremenda Corte, Salón Victoria, Auténticos Decadentes, La Mosca, TC, Potato, Escalarek, Cerber Orderber, Doctor Calypso, y un montón de bandas que se integraron, porque esta fusión de ritmos en la tercera ola les permitió ampliar su horizonte y empezar a tropicalizar o meterle su mano al ska. Mira, amigo, si no tuvieras abierto el Wikipedia, diría que sí sabes. Bueno, de ahí leí la referencia, porque pues realmente yo sí sabía de las terceras olas, de las tres olas del ska, pero pues nada más es la referencia, porque ahí es donde pues yo eso ya lo venimos platicando y eso no había leído de Wikipedia, ¿no? Nada más que pues sí había bandas que pues yo ya no me acordaba de ellas. Ah, ya lo habías estudiado, como dice Kiko. Así que chiste, ¿no? Y también con esto pues van creciendo y van haciendo nuevas formas de desenvolverse. Vamos a platicar de una que nació precisamente con ellos a mediados de los 50, pero vamos a platicar después de la musiquita, ¿te late? Va, me late. Pues vámonos con más música y ahorita. I'm a skunk in class. Hello, hello. I'm a skunk in class. Hello, hello. I'm a skunk in class. Hello, hello. I'm a skunk in class. Pues eso ya fue algo más para acá, los Oi Ska Males. Ellos fueron ahí nuevamente con esa rolita, que ya se oye más pulidones, más madurones en lo que tocan a la onda musical. Y bueno, mucha banda topa al ska como una indumentaria muy clásica, ¿no? Esta onda de vestir de pantalón, de traje sastre, de este skinny muy delgado, muy pegado a la piel, prácticamente con la parte inferior de los pantalones, como dirían aquí o como dirían las abuelitas, de brincacharcos, ¿no? Zapato negro, calcetín blanco, sombrero, corbata de microbusero y lentes oscuros. Más o menos esa es la indumentaria que caracteriza mucho al ska. ¿Por qué esto es la indumentaria que caracteriza al ska? Bueno, a eso vamos. Antes de que el ska fuera popular o tomara su fuerza dentro de Jamaica o Kingston propiamente, que fue donde nació, ya había un grupo de jóvenes que se identificaban por tratar de imitar la onda gánster que en ese tiempo reinaba en los barrios neoyorquinos, y trataban de vestir elegantemente como ellos, como una parte de imitación al estatus gánsteril de ese tiempo. ¿Posers? Sí, eran posers exactamente de su época, pero eran bandas bien organizadas de chavillos rebeldones, ¿no? A final de cuentas no eran tan peligrosos. A ellos se les conocía precisamente con ese nombre de Rude Boys o Chicos Rudos, como sería el nombre oficial, porque pues ya tenían ahí sus que ver, de repente se agarraban a fregadazos por cualquier cosa, ya saben, ¿no? Jamaica desgraciadamente ha sido un país que culturalmente ha regalado mucho al mundo, precisamente hablando de la música, pero también tiene muchos problemas existenciales en lo que toca a su sociedad, porque es un país que no tiene una raíz bien establecida. Entonces recordemos que muchos de los que llegaron a poblar la isla Jamaica también fueron presos de la cultura africana, o fueron esclavos por mucho tiempo. Entonces son gente que nació con raíces muy muy fuertes, con raíces muy acérrimas con lo que respecta a la violencia. Entonces durante toda la vida en la que Jamaica ha sido una nación, siempre ha tenido broncas de quererse sentir gánsteres, y no sé por qué su onda. Siempre desde un principio toda la banda de Jamaica ha querido ser muy gánsteril. También es mucha onda de los haitianos que quieren sentirse superiores, y de pronto tienen estos roces con la gente jamaicana y pasan cosas bastante feas en lo que toca a sociedad. Pero bueno, regresando al tema, los Rude Boys eran esta onda, pues de la onda rebelde, obrera. Eran obreros jóvenes que pues se juntaban en la esquina a echar relajo, y pues su manera de caracterizarse pues era por su vestimenta, ¿no? Y que copiaban esta onda gánsteril, como les decía, de el Nueva York de los 50 también. Entonces cuando el movimiento ska toma fuerza y empieza a despuntar, ellos adoptan esta música como su estandarte y empiezan a juntarse en salones de baile, a poder expresar su desconforme social por medio de este baile. Y en un principio, como muchos bailes, le fue criticado su manera de desenvolverse, porque pues la música no exigía mucho más que de agitar las manos fuertemente hacia el frente. El ska consta de cuatro pasos fundamentales. Uno es este paso encorvado hacia el frente, donde solamente mueve los brazos como si un reloj se hubiera descompuesto y las manecillas colgaran, así, en el movimiento, así como negativo, pero hacia abajo, como oreándote el... No, ¿verdad? Es más o menos un movimiento así muy sencillo, y se baila en pareja. Ese es uno de los movimientos. El otro es muy parecido, nada más que con los brazos sobre el pecho. Ese es más conocido, después vamos a platicar. Ese era como girando hacia la izquierda y derecha, ¿no? Con los brazos empuñados al frente en tu pecho. Después hay otro que es el que le dicen que es el del gorila, ¿no? Que es parado así, agitando la cadera y con los brazos así al frente, también empuñados, pero completamente extendidos, y nada más haciendo un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y el cuarto y el más importante es este donde se conjuntan, tres de estos pasos. Uno es el movimiento de los brazos hacia enfrente, el otro es el movimiento de los brazos empuñados, doblados, pegados a tus costillas, y el paso primordial es el que cada vez que mueve los brazos, la cadera se mueve al mismo tiempo. Entonces, esto le da algo muy característico, que pareciera que te están dando como ataques epilépticos, así de ladito, ¿no? Y eso fue su mayor característica del ska, lo que ha representado. Incluso si ustedes ven a un monito dibujado medio encorvado, con los brazos uno adelante y otro atrás empuñados y una pierna levantada, inmediatamente identifican que se trata del muñequito de ska o el escudo del ska, obviamente enfundado en su traje sastre con su sombrerito y sus zapatos muy bien boleados, ¿no? Este personaje esta figura fue emblemática porque así se representaba a los Rude Boys, quienes más tarde serían como el estandarte de toda esta cultura, ¿no? Incluso se han hecho películas con esta base, con esta idea de cómo surge este movimiento. Hay un documental que está disponible en YouTube para que ustedes lo puedan checar, que es Esto es Ska, This is Ska, así se llama el documental, y está narrado a finales de los 60s, donde hablan de este movimiento y precisamente tocan estos puntos de lo característico que es y hacia dónde va. Es un video muy viejo y la verdad habla muy, muy padre de todo este movimiento, porque trataban de popularizar esta música porque era la única manera, y perdón lo que voy a decir y va a sonar muy racista, pero en su momento, sin mal no recuerdo, no sé si fue el presidente Nixon, no recuerdo la verdad, que dijo que el ska era la única manera de mantener quietos a los negros. Así lo dijeron en su momento, porque en su momento, como se popularizó tanto en Estados Unidos y la comunidad afroamericana decidió pues adoptar también esta música como parte de sus tradiciones, pues la gente prefería concentrarlos en un salón que tenerlos en la calle vagando. Uh-huh. Mira. Y eso lo volvió muy representativo. Le dio más fuerza todavía al movimiento del ska. Entonces yo debo ser negro porque me mantiene quieto. Ahora entiendo mi... Bueno, vámonos con música mejor. Eres negro por dentro. Bueno, ya. Ándale. Vámonos con más música y ahorita regresamos. Somos unos bolivianos. Santos no debes jugar, Chango. Con los santos tú has de vivir y morir, con los santos no debes jugar, los collares debes respetar, Chango. Los collares debes respetar, Chango. La promesa cumplir si tú quieres vivir, con los santos no debes jugar. Santo y yo llamo a Chango, Chango. Es mi santo y yo llamo a Chango, Chango. Y también que Maya Ochumo Batala. Es mi santo y yo llamo a Chango. Si yo quiere hablar con Chango, si yo quiere hablar con Chango, caracoles yo tira y santo contesta. Si yo quiere hablar con Chango. Liebe Zuschauer, das war sie, die Expo-Jubiläumschaubude aus Hannover. Wir sind wieder da am kommenden Freitag um 20.15 Uhr live mit der Schaubude im NDR Fernsehen. Anlass ist das Finale vom großen Das-Duell. Ja, wir melden uns aus Soltau und dort kämpfen die Gewinnerstädte gegeneinander. Und die Stadt der Städte, die wird bei uns gekürt. Mit dabei sind unter anderem Marc Mettlock und Caroline Fortenbacher. Bis dahin, tschüss. Danke an allen Gästen und tschüss aus tschüss. Hannover. We'll be right back. Maya. Y bueno, a vista de que Marco Machado se quedó callado porque esta canción termina de repente, seguimos esto que es la hora de la meme con pues su amigo avísenme. Flavio Reyes. Pues avísenme, chirrón. Tenemos de invitado aquí al señor Marco Machado sí. En esto que es la hora de la meme. Y bueno, pues sí, como les decíamos, no hay mejor muestra de la fusión de estos ritmos con el ska que el ska cubano, que suena un poco raro hasta cierto punto escuchar... cómo fusionaron la música de la cultura cubana que está más pegada a la onda pues de los orishas, de sus tradiciones también afroamericanas, africanas, perdón, como tales, y las integraron a pues a este género musical. Y así en muchas culturas podemos hablar de Balkarians, que son gente que de los Balcanes, ellos tocan ska también. Hemos puesto también a estos cuates de, ay, se me fue el nombre, otra también les pusimos uno que se llama Red Carpet, que ahorita me acuerdo el nombre de ellos, que también son de allá, a los Tokyo Escapareados Orquesta, que también han integrado su música, a los Oiska Mail, a una banda rusa que por ahí también otro día topé. Bueno, hay un montón de gente haciendo ska alrededor del mundo, y es muy interesante saber cómo se han fusionado poco a poco con este gran género musical. Si a ustedes les gusta y a ustedes les late, también estaría chido que nos lo platicaran. Si ustedes quieren que platiquemos de algún otro género musical, pues con gusto. Si no lo conocemos, pues investigaremos para poder platicarles acerca de ellos. Se nos hizo interesante platicarlo porque mucha banda, pues nada más topa el ska mexicano o el ska que se ha hecho de los 90s para acá, pero pues hay mucho buen ska que pueden escuchar a lo largo de las transmisiones que hacemos nosotros. Y nosotros también hemos puesto covers bastante interesantes, Los Elefantes y bueno, un montón de bandas que por ahí hemos hecho sonar aquí, incluso los ska cousins también han sonado, ¿no? Tenían un baterista muy guapo, tenían, ya lo traen, pero su baterista estaba muy bien guapo, me dicen que era un rostrazo y tocaba, bufa. Pero bueno, a final de cuentas, muchas gracias por escucharnos nuevamente aquí en la hora de la meme. Ojalá y no les hayamos aburrido con toda esta onda del ska y sus variantes. Yo soy Marco y conmigo estuvo el buen Flavio. Gracias, Flaps, por acompañarme en una emisión más. Aunque de nada. Supuestamente eras el experto, tú no hablaste nada. No, pues te la pasas hablando, mi chavo. Pues, ¿qué quieres? Pues córtame, mi chavo. Pues es tu programa, ¿qué te digo? Cállate, que voy a hablar. Pues no. Cállate. Cuando vayas al programa de fusión, como si ni estuvieras, ni te voy a presentar. Ojalá y nunca. Vámonos, padrino. Bueno, estamos escuchando, que pasen una excelente noche. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Bye bye. Esto se llama Mi Vicio es Patinar, es de Radio Catoche, porque el sí, sin modales yo. De Marco Machado. No, nunca no despido las canciones, de hecho. Ah, pues yo sí. Ah, bueno. Esto es de Radio Catoche. Vámonos. Bye. Cuatro llantas, yo prefiero andar.